nana. Como puro pato feo, por usted yo la peleo. Una línea en la calle jodeo, igual que gata hoy un enredo. De hace rato que yo te estaba mirando, en la discoteca sin nada perreando. La tengo saltando aquí arriba mío. Sabes que soy feite, que vengo de cajerío. Quiere que se todo yo se lo deje partido. Por ti a cualquier los el pene entero le vacío. Baby, yo sé que tú quieres llenar esos vacíos que te dejaron mal. No te supo valorar. Y si quieres regresar, me compro una Glock quinta generación. Arriba del maquinón, echándote un culión. Dejé todo, fui el primero con te grito pa'l colón. Del oriente bajando con la baby a la población. La tengo tomando cote con Fanta. Hello, pues todo nos atracanta. Mi chanteo de pana me lo canta. No le gusta, yo le encanta. Janta no es, pero y una puta. Le gusta fumar en blones los gramos de fruta. Dice que mi corte es maldi le gusta. Y que la pistola que cargo a ella no le asusta. Hace rato que yo te estaba mirando. Ustedes saben, mami, que soy un bandido. Que no más que eres tu papa, tampoco tu mamá. Pero igual ya te doy tu papa. Boom, boom. Tu paso cabin y tu pitito. Quédese conmigo un ratito. Usted es mi flaca, yo soy flaquito. Vivamos una vida lo maldito. Pato feo sin corpo day.